Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 15 de abril del año 1452 nace el reconocido pintor italiano Leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gran Misión Vivienda y Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor serán repotenciadas. Presidente Maduro aprobó 23.556 millones de bolívares para ampliar créditos. Como una medida más para el ahorro energético, desde el 1 de mayo, Venezuela cambiará uso horario. Cultura. En UNEARTE fue puesta en marcha la Cátedra Libre Pensamiento, Creación y Acción. Viernes musical, agrupación Funkatonic invadirá los espacios del Celar con su pop y jazz. Durante todo el mes de abril, IARTES ofrece talleres para artistas visuales. Conmemoración, realizarán conversatorio en honor a Elías Pérez Borjas en el Teatro Teresa Carreño. Regionales. Zona patrimonial. En Coro realizan una jornada fotográfica que pondrá como tendencia en Instagram para rescate estructural. Internacionales. Proyección de películas, tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano llega a su final este viernes. Cultura al Día. Este jueves, el presidente obrero Nicolás Maduro aprobó el incremento de los montos presupuestarios y los créditos establecidos por más de 23.500 millones de bolívares en adquisición y mejoras de las grandes misiones Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así lo destacó desde el Palacio de Miraflores en reunión con las miles de familias que marcharon este jueves contra la ley estafa aprobada por la derecha en la Asamblea. Propuesta de inyectar 23.556 millones de bolívares extras a el presupuesto de ejecución y construcción del año 2016 y de aprobar los conceptos para adquisición elevándolo de 500.000 bolívares a 3 millones de bolívares en el marco de la política de vivienda, para autoconstrucción de 400.000 a 1 millón, para ampliación de 200.000 a 700.000 bolívares y para mejoras de 150 mil a 500 mil bolívares. Y yo completo esta propuesta todo en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquellos que estén de acuerdo en este Congreso de la Patria de Viviendas Venezolanas, hacerlo con la señal de costumbre. ¡Aprobado! 23.556 millones de bolívares y la ampliación de los montos que la familia puede acceder. Por su parte, el ministro para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó que desde su creación, en 2011, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido más de 1 millón de hogares con una inversión de 461 mil millones de bolívares. Para el año 2019, el gobierno bolivariano prevé la construcción de 3 millones de hogares para el pueblo venezolano. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir del 1 de mayo, Venezuela cambiará de uso horario con una medida para contribuir con el uso eficiente de la energía eléctrica. Así lo dio a conocer el jefe de Estado Nicolás Maduro en lo que será una medida para contribuir con la generación eléctrica del país. Igualmente, sumando estas medidas conscientes de ahorro, estas medidas de racionamiento puntual a los grandes consumidores privados, sumando estas medidas de días no laborables, sin parar ningún motor, manteniendo el motor de la construcción de la vivienda. Bueno, también me ha llegado una propuesta de modificar el uso horario de Venezuela y voy a modificar el uso horario de Venezuela a partir del 1 de mayo para sumar en el ahorro eléctrico del país. Esto será una medida que explicaré en los próximos días, pero forma parte de la suma de acciones para un objetivo: pasar esta situación, superar esta situación. Dicha medida forma parte del plan de 60 días que presentó el Ejecutivo a principios de abril, donde se establecen los viernes de abril y mayo como los días como viernes no laborables en el sector público, la reducción del uso horario, así como decretar días sin actividad el lunes 18 de abril. 12:12. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura. Desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, a propósito del lanzamiento oficial de la cátedra Libre Pensamiento, Creación y Acción, efectuado este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, catalogó el 12º Encuentro de Intelectuales como una jornada exitosa y más de 80 pensadores expresaron su respaldo a Venezuela y a gobiernos progresistas de América. Vinieron precisamente a aportar elementos críticos para repensar nuestras circunstancias, nuestras coyunturas. Y en segundo lugar está, y creo que es lo más importante, el pueblo venezolano. Una respuesta tan entusiasta, tan participativa. En esta jornada, el filósofo italiano Gianni Vattimo inauguró, junto a cientos de estudiantes, la Cátedra Libre Pensamiento, Creación y Acción. Que estas artes como cine, música, espectáculo teatral o video televisual devienen objetos de una enseñanza formal. Más de 4.500 estudiantes de la UNEARTE en esta cátedra libre busca promover el pensamiento crítico frente a las actuales acciones imperiales contra los gobiernos de Latinoamérica. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la programación cultural Accionarte Café, que ofrece el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira, este viernes 15 de abril, a partir de las 7 de la noche, se presentará la agrupación musical Funkatonic. La información la dio a conocer Sinai Mentado, coordinadora de promoción del recinto cultural y vocalista de la agrupación. Hola, te habla Sinaya, vocalista de la banda Funkatonic, para invitarte a que compartas con nosotros en el Café Celar como invitados en la programación de su nuevo espacio Accionarte Café, donde estaremos interpretando algunos clásicos representativos de la música negra estadounidense con nuestro estilo propio. La cita es a las 7 p.m. en el Café Celar y la entrada es libre. Te esperamos. La invitación es para toda la población caraqueña que asista esta noche al Celar y disfrute de un concierto cargado de una variada fusión de pop y jazz. La programación continuará el viernes 29 de abril con la presentación de la agrupación 3 y 4 con Mariana Méndez, Alexander Moreno e Iván Orihuela. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio ofrece una variada programación de talleres formativos y actualización durante todo el mes de abril, dirigidos a creadores y creadoras visuales. A partir del próximo jueves 21 de abril, dará inicio el cronograma de actividades formativas con el taller Propiedad Intelectual, Derecho de Autor. Así lo dio a conocer Morela Jurado, directora del recinto artístico. Para el lunes 25 y martes 26 de abril, El fotógrafo Rodrigo Benavides dictará un taller sobre elaboración y preparación de portafolio. Y finalmente, para el 26 y 28 de abril, impartirán conocimientos sobre iluminación y fotografía. Los interesados en participar en dichos talleres deben formalizar su inscripción a través del correo electrónico artesenlascomunidades@iartes.gob.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para el próximo miércoles 20 de abril a las 4 de la tarde, la Fundación Teatro Teresa Carreño realizará un conversatorio en homenaje a Elías Pérez Borjas, el cual se llevará a cabo en la sala de lectura del Centro Documental ubicado en el Complejo Cultural. La actividad estará a cargo de la licenciada en Artes, Mariana Noguera, quien ha investigado sobre la vida y aportes de Pérez Borjas como promotor cultural entre los años 1984 y 1990. Elías Pérez Borjas fue teórico de la danza, productor general y cinematográfico. Además, se desempeñó como gerente general de la Fundación Teresa Carreño, dejando aportes valiosos a esta institución. 12:17. Regionales. Con el fin de promover el trabajo realizado para el rescate estructural de la zona patrimonial de la ciudad de Coro, este fin de semana más de 130 fotógrafos de todo el país retratarán este espacio histórico y otros atractivos de la entidad para difundirlas por las redes sociales. El evento, denominado Instamed Coro Colonial, busca a través de la red social Instagram activar una plataforma de divulgación de toda la reestructuración de los espacios del casco histórico. Finalmente, en respaldo a la jornada fotográfica, los usuarios de redes sociales podrán promover la etiqueta #InstagramMedCoroColonial2016, cuyas imágenes se divulgarán a través de la cuenta @ig.falcón en la red social Instagram. Internacionales. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano exhibe en Ecuador, con una proyección de largometrajes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Venezuela y Ecuador. Dicha cita cinematográfica culmina este viernes 15 de abril. El público asistente da sus impresiones del evento. Películas en donde no sé, se plantean temas muy crudos como Dólares de Arena, en donde una mujer adulta francesa va a República Dominicana y usa los servicios sexuales, digamos así, de una muchacha joven. Nos acerquemos a nuestra memoria, a nuestra identidad, en esta permanente invasión que tenemos de imágenes extrañas, que aunque forman parte también del imaginario del mundo, generalmente nos roban protagonismo a nuestros propios pueblos y a nuestras propias historias. En Quito, capital ecuatoriana, se muestra al público películas de manera totalmente gratuita en 4 salas de cine. Entre las 28 cintas destacan El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra, Dólares de arena, de Laura Guzmán, Hongos, de Oscar Ruiz, entre otras. 12:20. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La obra tiene influencias del documental de Margot Benacerrá, Reverón, y la entrevista que le hizo Oscar Llanes a Reverón hace muchos años. Entonces, es una propuesta multidisciplinaria donde tiene danza, tiene música, un ejecutante en la guitarra, ¿sí?, que es Elena Arzola, y nos acercamos al público al hecho íntimo, al ser humano, inclusive en su etapa, digámoslo así, senil. Abordamos la enfermedad. Es una obra escrita en 2 tiempos, Reverón a los 45 años y Reverón a los 60 años. Bien, eran palabras de nuestro invitado de hoy, Javier Antonio Mesía, director teatral y escritor. Hoy abordaremos un tema importantísimo, la obra de teatro multidisciplinaria El genio atormentado por la luz, Armando Reverón, la cual será presentada este fin de semana en la Casa del Artista. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. Gracias, Libe, y saludos también a tus oyentes en esta tarde. Y bueno, buen provecho a todos también, aquí estamos. Y bueno, que se acerquen al Castillete este fin de semana. semana. Allí los esperamos. Háblanos un poco cómo va a ser la puesta en escena, quiénes acompañan en esta maravillosa obra que trata de la vida y obra de Armando Reverón. Ok, es importante que cuando hablamos de Reverón, y en el hecho artístico, son muchas cosas. Reverón representa las artes plásticas, representa la pintura, representa el artista inclusive corporal también, ¿sí? Entonces aquí estamos, vamos a ver, nos vamos a encontrar con un Reverón en su etapa humana, en su hecho, en su quehacer artístico, en su conexión con las musas. Y inclusive hay un personaje que representa a Juanita, que en este caso es Muñeca Juanita, porque Muñeca Juanita tiene una conexión con Reverón, partiendo de la realidad en cuanto a Juanita, en su conexión artística como musa, como esa compañera eterna que siempre tuvo Reverón, ¿sí? Y bueno, esa etapa senil, en la cual abordamos la enfermedad de Reverón. Quiero indicar que también es una influencia del documental de Margot Benacerraf, Armando Reverón, y de la entrevista que le hizo Oscar Llanes a Reverón. O sea, que lo que vamos a escuchar son palabras de Armando Reverón. Sí. Reverón está vivo en esta puesta en escena. Vamos a indicar a nuestro público que está en sintonía los días de presentación y los horarios. ¿Y dónde va a ser? Ok, el sábado los esperamos a las 6 de la tarde en la sala Doris Wells y el domingo a las 5 de la tarde igualmente, con una colaboración de 250 bolívares. Y bueno, también hacer un llamado que es importante, todo lo que es la cultura en este día, inclusive del arte, todo lo que es cultura, teatro, música, todas sus variantes en la disciplina, es una píldora de sanación para toda sociedad. Así es, y justamente en estos momentos la gente busca esparcimiento. ¿Y qué mejor ocasión de conocer más o un poco más de nuestro Reverón? ¿Pueden entrar personas a partir de qué edad? De los 12 años. 12 años en adelante. Exactamente, ahí van a ver música, intérprete musical en la guitarra y en la voz. También tenemos danza que inclusive la danza están ejecutadas por las muñecas, ¿sí? Que tienen un protagonismo muy importante y clave en esta obra. ¿Cómo fue el proceso de creación y el montaje para esta obra? Okay. ¿Cuánto tiempo le tardó? El proceso de creación tiene 2 años. Yo terminé de escribir el guión el año pasado, okay, y hace 2 años estuve inclusive en una ponencia, estaba inclusive Margot Benacerraf en esa ponencia como invitada. Y allí fue como se dice, se me despertó esa llama en la investigación y luego en la creación, en la escritura y en la dirección. Para mí la dirección para esta obra ha sido una aventura, ha sido un desafío, porque es encontrarme con el Reverón, el ser humano. Encontrarme con el ser humano, entender al ser humano, entender su enfermedad. Y claro, el castillete es su modo de vida cotidiano en cuanto a su creación, es su burbuja creativa, digámoslo así. Entonces allí nos encontramos con toda una serie de vertientes en las artes. Entonces, cuando yo me encuentro con una serie de vertientes en las artes, es como enfocar, ¿verdad?, el ser humano dentro de todo ese mundo artístico que él representó y que todavía representa y que es eterno, pues. Así es. ¿Y por qué el nombre de genio atormentado por la luz? ¿Por qué? Por la búsqueda de la perfección. En su ámbito artístico, ¿no? Por el blanco, cómo captar ese blanco en la pintura, ¿sí? Entonces, inclusive en la imagen está. En la imagen es importante también acotar lo de la imagen, porque en la imagen, aquí hay, nosotros nos manejamos en Reverón en 2 tiempos, Reverón a los 45 años y Reverón a los 60 años, ¿sí? Inclusive el Reverón a los 60 años es el delirio. Es el delirio, así empieza inclusive el segundo acto. El delirio de lo que ocurrió, El delirio de cuando él era joven, el delirio, y claro, ese amor eterno con Juanita. Todo eso lo vamos a ver. Es correcto. El día sábado, sí, y domingo. Exacto, porque inclusive él decía, si quieren al loco, que vengan al Castillete. ¿Ahora? Sí. Hay que verlo en la Casa del Artista, en la sala Doris Wells. Es correcto. ¿Cuántas personas te acompañan y cuántas van a estar en escena? Allí estamos, está Elena Arzola en la guitarra y en la voz. Tenemos a las muñecas, ¿sí?, que también están en la danza. Marjene Mauri Montilla, Dayagne Sutrera, el mono Pancho también. Un niño, él se llama Manuel Utrera, Namir Martínez, Irma Delgado, que representa a Muñeca Juanita. ¿Las entradas ya están a la venta? ¿Podemos pasar hoy a comprarlas? Sí, sí, en taquilla. En taquilla. Ay, mañana mismo, sí. Mañana mismo podemos llegar, ¿qué? Un poquito antes de las 5, porque las 5 es la hora de estreno, ¿no? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. El sábado. Corregimos. El sábado a las 6 de la tarde, a las 5 y media ya se está dando. ¿El sala. Domingo el mismo horario? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí. ¿Qué expectativas tienen para esta obra que se va a poner en escena mañana? ¿Se ha presentado en otros lugares o es el estreno mañana? Sí, nosotros presentamos una versión breve en la Galería de Arte Nacional el 30 de enero. Esa versión breve es ideal para espacios públicos, ¿sí? Y las expectativas como tal es que el público se acerque y entienda al ser humano, a Reverón. Esas son las expectativas que para mí en lo personal me llena. Que el público entienda un poquito más a Reverón, el Reverón cercano, ¿sí? Y bueno, y darla a conocer a todos los demás espacios también, el cual nosotros llamamos un apoyo tanto a las instituciones públicas y también como a las privadas. Así es. Bueno, ¿alguna otra cosa que agregar sobre esta maravillosa obra teatral que se va a poner en puesta mañana, en escena? Invitarlos a disfrutar. ¿Cuánto tiempo dura la obra? 45 minutos aproximadamente, sí. Y seguramente que la gente querrá saber muchísimo más de Armando Reverón. Es correcto. ¿Qué otros elementos compone esta obra? Elementos como tal, claro, es importante acotar que lo que va a escuchar el público son palabras de Armando Reverón, en un gran porcentaje. Yo leí simplemente marco dramático, pues, a lo que le dijo Armando Reverón a Oscar Llanes. Y sí, porque lo que nos importa a nosotros, ¿no?, en esta apuesta, es lo que yo he dicho, he insistido, es el ser humano, entender el ser humano. Sí. Así es. Bueno, vamos a reiterar la invitación al público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM y de este su programa Cultura al Día. Estamos conversando con Javier Antonio Mesía, director teatral y escritor. Mañana se va a poner en estreno la obra de teatro El genio atormentado por la luz, Armando Reverón. El lugar, Sala Doris Juel de la Casa del Artista. ¿Cómo llegar a la sala Doris Juel de la Casa del Artista? Ahí muy tenemos fácil. Acceso, ahí tenemos cerquita, tenemos el metro, el Colegio de Ingenieros, también la Casa del Artista cuenta con estacionamiento, plena seguridad, porque está en todo, inclusive en todo el bulevar. En todo el bulevar, plena seguridad, y es muy activo ese lugar allí. Siempre se están haciendo cosas creativas, hay artesanos inclusive en toda la vía, o sea. Y se llega rapidito. Buen momento para disfrutar con la familia y con nuestros amigos. Sábado. Domingo, sábado, de 6 de la tarde, se inicia el sábado. Domingo, 5:30. 5 de la tarde, el domingo. Así que bueno, queridos amigos, no se pierdan esta maravillosa obra teatral. Tenemos acá a nuestro invitado Javier Antonio Mesía, director teatral y escritor. Mañana se estará estrenando esa obra de Armando Reverón, referente a este gran maestro de la luz, Armando Reverón, el genio atormentado por la luz. 12:31, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos esa invitación especialísima para este público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, viernes 15 de abril 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico está Iván McGregor y quien los acompañó en los micrófonos, Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz fin de semana. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 31 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Poderes creadores del pueblo. Zulín Villarruel nació en Caracas el 14 de septiembre de 1984. Especialista en artes escénicas, bailadora tradicional y percusionista. Yo creo que estas manos están dedicadas al trabajo del tambor, a la reivindicación de la mujer en la parte tradicional, en la ejecución de los instrumentos de mayor complejidad, como es la percusión. Mis primeros pasos en la danza fueron con la agrupación La Trapatiesca en la Universidad Central de Venezuela. He sido bendecida de representar a mi país fuera de Venezuela. He tenido la oportunidad de participar en foros internacionales, foros sociales mundiales. Tuve la oportunidad de ir 3 veces al continente africano. En la primera oportunidad estuve en Kenia, en la ciudad de Nairobi. Hablamos de 2007, cuando en ese momento era integrante del grupo Herencia. La agrupación Tambor y Gloria, que tiene 35 años de fundada, mi participación es como percusionista. También estoy participando con el grupo de Mónico Márquez del grupo Estribillo. La participación de la mujer en la percusión es de impacto, porque siempre vemos hombres tocando este tipo de instrumentos, pero vemos mujeres que nos enfrentamos a esta realidad y seguimos adelante y nos entrenamos igual que los hombres. Yo creo que lo hacemos hasta mejor. Yo siento que los venezolanos debemos revisar ese sentido de pertenencia. Debemos cuidarnos nuestras raíces, nuestro folclore, nuestra cultura. Mi nombre es Zulín Villarruel, percusionista, trabajadora de las artes escénicas y musicales, perteneciente a la parroquia La Vega. Seguiré bailando, seguiré tocando y dando lo mejor de mí en cuanto a los tambores y a lo que ello se refiere. Las manos están hechas para hacer percusión, para hacer hablar los tambores. En Alba Ciudad 96.3 FM creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Dile no a la ley estafa. Ellos vienen con esta cantaleta desde hace años. No, que el terreno vale. El terreno lo que quiere es venderlo dolarizado. Así que la gente que se ponga las pilas. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Y este Congreso de la Patria es para reforzar, repotenciar y reimpulsar nuestro proyecto de país. Todos los indígenas estamos llamados de nuestras comunidades, con nuestros usos y costumbres ancestrales, todos preparados para cualquier momento de lucha combativa. Congreso de la Patria, rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan una nueva versión de Copelia, ballet en 3 actos. con coreografía de la maestra Laura Fiorucci, ejecutada por el ballet Teresa Carreño, acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara, del 22 al 30 de abril en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. Voy a hacer un castillo de amor donde vivamos los dos, porque tú te lo mereces. Eres la reina dueña de mi corazón, que despierta la pasión y a mi cuerpo lo estremece. Voy a hacer un castillo de amor donde vivamos los dos, porque tú te lo mereces. Eres la reina dueña de mi corazón, que despierta la pasión y a mi cuerpo lo estremece. Ese castillo será grande y elegante, para adorarte como siempre lo he querido. Cada suspiro será para ti, mujer, y así cada amanecer quiero vivir quiero vivirlo contigo. Será para ti, mujer, y así cada amanecer quiero vivirlo contigo. Ese castillo será grande y elegante para adorarte como siempre lo he querido. Cada suspiro será para ti, mujer, y así cada amanecer quiero vivirlo contigo. Las 12 y 42 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. We'll be right back. Angelita. Y me la llevo para gozar. Gracias, Federal. Recordando al pionero de la salsa en Venezuela, el Bombo Latino. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. Están tus cosas donde las dejaste, tus fotos parecen hablarme. Cae la lluvia y mi tristeza es cada vez más grande. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Establecemos este avance informativo para llevarles detalles en cuanto a la modificación del huso horario en nuestro país. La información la ofreció durante una rueda de prensa el vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, En cumplimiento a lo que anunció este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, ya hoy a las 12:14 del mediodía. La decisión que ha tomado el presidente, entonces, es volver al huso horario de 4 horas menos con respecto al meridiano de Greenwich. Y como ustedes saben, es el meridiano que pasa por allá, por Londres, un sector llamado Greenwich, y de allí se toma como referencia y hacia el oeste. En este momento nosotros estamos en 4 horas y media menos, vamos a pasar a 4 horas menos con respecto al meridiano de Greenwich. Volvemos al huso horario del paralelo de 60 grados oeste de Villa de Cura y, bueno, esto se traduce en lo siguiente, es muy sencillo para la población, para los venezolanos. El día 1 de mayo en la madrugada, es decir, termina el día 30 de abril y en esa madrugada del 1 de mayo, a partir de las 2:30 de la madrugada, usted adelanta su reloj media hora. Si se despierta a las 8 de la mañana, usted pone su reloj a las 8:30. Si se despierta a las 6:30, usted pone su reloj a las 7. Tan sencillo como adelantar media hora el reloj. Esto va a permitir que podamos aprovechar mejor la luz del día, de manera que no va a atardecer tan temprano. Esto va a favorecer mucho al oriente del país. Está anocheciendo muy temprano, porque además va anocheciendo de este a oeste, por ejemplo, en el estado Sucre, en Margarita, en Anzoátegui, y las actividades turísticas se ven limitadas por el horario, y esto va a facilitar eso. Pero en toda Venezuela, esta media hora que vamos a ganar de luz solar va a permitir un mayor ahorro en el consumo eléctrico, ya que es en las noches, a partir cuando la gente regresa de sus trabajos, de sus estudios, en un país donde el empleo es pleno y prácticamente con índices de desempleo muy bajos y donde hay 10 millones de compatriotas estudiando, cuando regresan a sus hogares es cuando más encienden las luces, encienden los aires acondicionados. De manera, pues, que vamos a adelantar esta hora. Esto estuvimos analizando, hay que hacer unas reuniones, este ministerio, Ministerio del Poder Popular, del despacho de la Presidencia de la República, y, por ejemplo, el Ministerio de Transporte debe hacer reuniones con, por ejemplo, nosotros, los operadores en telecomunicaciones, las reguladoras, las grandes empresas de informática, para que tomen las previsiones de manera tal que cuando se haga este cambio de media hora, que no es en lo absoluto difícil, es algo muy sencillo. De hecho, es mucho más sencillo que en 2007, ya que el 4 horas y media menos con respecto al meridiano de Greenwich no estaba contemplado en los sistemas informáticos, mientras que el 4 horas sí está regido. La recomendación internacional siempre es estar en horas enteras. De manera que no hay mayor complicación, incluso en algunos aparatos electrónicos, para poner la hora, si es que no se actualizan automáticamente, usted pone la hora, sobre todo con respecto a La Paz, Bolivia, que serían los mismos 4 horas que está en todos estos instrumentos. También, bueno, el sistema de transporte internacional no tiene ninguna complicación, porque ellos se rigen por el tiempo universal coordinado, que, bueno, no tiene nada que ver con los horarios locales, sino que es un sistema internacional. Alguna complicación puede haber con los sistemas, las interconexiones o las conexiones nacionales. Sí, las líneas aéreas nacionales, sobre todo, deben hacer un esfuerzo importante en ajustar a los nuevos horarios. Sin embargo, desde el punto de vista internacional, no tiene mayor complicación. Aquellos aeropuertos, aeródromos que funcionan con vuelos visuales, tampoco tiene complicación. Ellos tienen sus propios calendarios astronómicos y trabajan con las salidas del sol y las puestas del sol. Y eso no tiene ninguna complicación ante un cambio del huso horario. Hay algunos nuevos sistemas informáticos, equipos, donde habrá que hacer los ajustes, y por eso queremos esta misma semana que viene convocar a estos sectores para que podamos tomar las previsiones a tiempo. Como les decíamos, en el sector turismo es muy conveniente, en el sector comercial hay media hora más para que los ciudadanos puedan hacer sus respectivas compras. Al llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, con luz solar, es mucho mejor para todos y para todas. Y así, en general, la decisión es una decisión necesaria, una decisión que, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha tomado para complementar esta serie de medidas que ya se han venido implementando. Y volvemos a hacer el llamado al país para el ahorro en nuestras viviendas, en nuestros hogares. El no encender el aire acondicionado si no es necesario. Y si lo vamos a encender, ponerlo en 23 grados para que no haya un consumo, 23 grados centígrados, para que no haya un consumo importante de energía eléctrica, el apagar las luces, el desenchufar los aparatos, hasta los cargadores de los celulares. Hay que desenchufarlo cuando no estemos cargando los celulares. Es un esfuerzo de conciencia colectiva. Recuerden ustedes que el fenómeno climatológico del Niño, bueno, se corresponde además con patrones históricos no determinados hasta el momento, porque se mezcla con los efectos del cambio climático que el sistema capitalista ha llevado adelante y contra los cuales la revolución bolivariana, en la voz del comandante Hugo Chávez y en la voz ahora del presidente Nicolás Maduro, ha hecho grandes esfuerzos en el sistema internacional para evitar que siga avanzando ese cambio climático. Pero tenemos nosotros que ser conscientes con nuestros hijos. El presidente Maduro está haciendo todo lo posible para evitar racionamientos programados estos. Ojalá no tengamos que llegar hasta allá, pero puede que dependa más, incluso que de estas medidas que son muy importantes, de cada uno de nosotros, de cada una de las familias venezolanas, en el ahorro eléctrico respectivo que hagamos, los grandes consumidores también, las fábricas también. Todos tenemos que hacer el esfuerzo necesario en colectivo, como sociedad, para entreayudarnos, como decía el maestro Simón Rodríguez, para evitar una situación indeseable. Es una crisis importante. Hoy estamos en esta Caracas, estamos en el centro de Caracas, en la esquina del Chorro. La estamos viendo nublada, pero calurosa, no está lloviendo. Los expertos dicen que las lluvias van a tardar todavía un poco más en entrar. Después se habla de muchas lluvias, pero todo eso ya entra en el ámbito de las hipótesis. Nosotros lo que tenemos que hacer con disciplina y con amor por nuestra patria, para no tener que hacer después más sacrificios, es tomar las medidas necesarias. Pero el presidente, además, el día de ayer, como parte, recuerden ustedes que, por ejemplo, la Semana Santa completa fue de asueto, como dicen, ¿no? Bueno, igualmente, ya que el día martes es el 19 de abril, día fundamental en la historia venezolana para nuestra independencia, el presidente ha indicado que el día lunes es no laborable, y eso incluye el sector educativo, la educación general, básica, primaria, secundaria, inicial, y también la educación universitaria. Por allí, por cierto, se comunicó una rectora, bueno, muy descontenta con la medida de un día, para que no haya clases el lunes. Y en esa universidad hubo un paro de 3 meses o más, y esa rectora nunca se vio en descontento. Pero bueno, no importa, la tratamos con cariño y vamos a seguir adelante. Es una decisión del presidente Maduro, y es importante que sepan que el cambio del uso horario en Venezuela se va a dictar dentro de la emergencia económica. Con los poderes que tiene el presidente Nicolás Maduro, con la emergencia económica, él puede tomar esta serie de medidas que son fundamentales y que entrarán en vigencia, como les decimos, a partir del día 1 de mayo. Yo quisiera que el ministro de Educación, Rodulfo Pérez, también, bueno, ratifique y complemente la información de que este día lunes, 18 de abril, no hay actividades escolares. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, a los usuarios y usuarias de los medios de comunicación que se encuentran presentes. Efectivamente, en función de contribuir, de tributar para el uso racional y eficiente de la energía y en función de hacer un ahorro, el presidente de la República ha instruido que el próximo lunes 18 sea un día en donde tengamos entonces un receso de actividades en las instituciones educativas, donde nuestras instituciones educativas no vamos a tener actividades y nos vamos a reincorporar el próximo miércoles 20. Nosotros hacemos una invitación a todo el magisterio venezolano, a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, a los estudiantes de todas nuestras instituciones educativas, a que continuemos con las actividades de reflexión, de orientación pedagógica y educativa que estamos desarrollando en nuestras instituciones educativas para hacer un uso eficiente y racional de la energía eléctrica. Queremos hacer una invitación cuando estemos en las instituciones educativas a desenchufar los aparatos que no sean imprescindibles para el desarrollo de las actividades pedagógicas, a invitar a los de nuestros estudiantes, a nuestro personal, a la comunidad, a padres y representantes, a jornadas de reflexión acerca de esta situación que amerita la organización y la conciencia de todo el pueblo de Venezuela, y son precisamente las instituciones educativas donde debe germinar la conciencia que los niños y los hijos del pueblo de Venezuela tengan en nuestras instituciones educativas un espacio de reflexión, un espacio de generación de conciencia para que vayan a sus hogares, a sus familias y a sus comunidades a difundir un mensaje de conciencia en el uso eficiente y racional de la energía. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, entonces ratificamos a partir del 1 de mayo, y de nuevo, es un cambio simple, un cambio mucho más sencillo que el del año 2007. No debe haber complicaciones, por ejemplo, sus teléfonos celulares o decodificadores de algún sistema de suscripción por cable, gracias a las reuniones que vamos a hacer a partir de la semana que viene, se van automáticamente a ajustar al nuevo horario. Y, por supuesto, también, simplemente usted, su familia, cuando se despierte el día 1 de mayo, o bueno, si se acuesta muy tarde en la madrugada ese día, después de las 2:30 de la madrugada, lo que tiene es que adelantar media hora su reloj y estaremos ajustados al uso horario. Esta es una medida que se utiliza en otros países del mundo para aprovechar la luz solar y hacen ajustes una o dos veces al año. Sin embargo, en Venezuela lo estamos haciendo en este momento, dada la emergencia eléctrica, y como una medida consciente del gobierno bolivariano para proteger al pueblo e integrar un plan completo para proteger al pueblo de este problema del fenómeno del Niño, de la gran sequía que estamos viviendo y de los problemas en los embalses nacionales. Esperamos que lleguen pronto las lluvias y, bueno, esta era la información que queríamos compartir rigurosa y respetuosamente con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos escuchado declaraciones del vicepresidente para el área social, Jorge Arriaza, quien daba información no solo sobre la modificación del uso horario, sino también de las diversas acciones para impulsar el ahorro energético en el país. Con esta información, los invitamos a que continúen con la programación habitual de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.